Bendiciones porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, Horacio Rodríguez, y quien les habla, Raúl Medina, en esta conversación. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Allí en el libro de Hechos, ustedes ven que estamos tomando mucho del libro de Hechos en esta conversación. ¿Tú eres cristiano de nacimiento? No. No nací en un hogar cristiano, o sea, nací en un hogar católico. Tengo muchos recuerdos, especialmente de mi abuelita, que ella visitaba mucho San Sebastián los 20 de agosto. En Yumbel. En Yumbel. Pero llegó el Evangelio a la casa y también se fueron los amigos. Ya, y pero tuvimos la ¿Hubo alguien que les llevó el mensaje? Es un hijo de mi abuelita que trajo el Evangelio a la casa. Interesante. Un testimonio personal convirtió a toda mi familia. Y yo recuerdo que incluso asistía a un colegio de monjas. Ya. Y comencé a tener algunas dificultades porque el día lunes preguntaban a qué misa habíamos ido, a qué iglesia. Y se me comenzó a complicar la cosa. Y entonces tuvimos que dejar ese colegio, nos trasladamos a otro donde no teníamos ese tipo de problema. Donde no preguntaban. Son las cosas de la vida, pero a muy temprana edad no conocí, sino mi familia, mis padres conocieron el Evangelio. Eran niños, a lo mejor. Claro, eran niños. O sea, son los casos en que dices, no fue tan dramática esa conversión, porque hay personas que estaban, como yo te decía anteriormente, estaban sumidas en el alcohol, en los vicios, qué sé yo, y hubo un cambio, pero radical, dramático. En el caso tuyo, siendo un niño, no creo que no, en el caso mío no, pero yo pienso que si uno analiza, y si el Evangelio no hubiese llegado a la familia, lugar, claro, y hubiésemos seguido con lo que traíamos, quizás dónde estaría. Eso es lo que uno no piensa, no sabe, claro, realmente, porque no solamente hace un cambio, sino proyecta la vida de una manera diferente. Claro. Incluso esta misma relación con esta nueva iglesia hizo participar a unos colportores, que son vendedores de libros cristianos, que llegaron a la casa. Y cuando estuvieron en ella, conversaron, y ellos dijeron, ¿y por qué no manda a su hijo a estudiar a Chillán? Lo que es la universidad hoy día, el colegio adventista. Y de ahí partió todo. Interesante cómo Dios prepara. De todas maneras cambió tu vida. Cambió totalmente la vida. Y en el caso de contarle esta historia, aquí hay un discurso de Pablo, yo lo he analizado, la verdad que es extraordinario, porque Pablo muestra una capacidad y un conocimiento muy, muy certero de la palabra de Dios. Está contando su propia historia, pero esa historia que ha vivido, esa historia que la ha llevado adelante y que ha aprendido la verdadera historia y la está compartiendo. Creo que hay algo que todos debemos saber, debemos estar dispuestos a testificar, a contar nuestra historia, pero hay algo que tenemos que tener presente, que un testimonio personal no debe ser una larga y detallada autobiografía, porque debemos recordar que ese testimonio debe ser algo corto y que estemos dispuestos a darlo en cualquier momento, porque hay oportunidades en que el tiempo es demasiado escaso. Uno se sube a un bus, se sienta al lado de alguien, se entabla la conversación y uno tiene la oportunidad de dar testimonio, demostrar lo que es el Evangelio, y no sabe cuánto tiempo tiene, porque puede que la persona uno o dos paraderos más se baje y hasta ahí duró el tiempo, y quizás entonces, es la única oportunidad que va a tener, claro, a tener esa persona también, uno no lo sabe. Entonces por eso que debemos pensar en esto y tener más o menos preparado, es algo que debemos preparar, la historia de nuestra conversión, claro, cómo llegó, ¿eh? Pablo justamente nos da la clave. Él nos enseña cómo hacerlo. Porque si nosotros leemos justamente los textos que tú estabas hablando, Hechos 22, versículos 3 al 5, Pablo hace una reseña rápidamente de su vida. Dice, él era judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de los padres, celoso de Dios, Y él, además de eso, él perseguía a los del camino, como él dice, o a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres y mujeres. Él lo dice claramente, yo perseguía y hacía que mataran a esas personas. Aquí él no encubre nada de su vida, porque nosotros podríamos haber dicho, bueno, podría haberlo contado en forma diferente, porque no era algo de lo cual pudiera enorgullecerse. En absoluto. Pero mira, hay un detalle cuando comienza a hablar Pablo. Él dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, a mí me gusta esta expresión, porque nuestra testificación, contar nuestra historia, debe ser en la terminología más simple, más sencilla, más humilde, no de glorificación. Correcto. Y algo que es bien básico, y en el idioma o en la forma que la persona pueda entender. Porque si tú te acercas a los niveles de personas, vas a encontrar muchas formas, niveles intelectuales estoy hablando, y tienes que acercarte a ellos de la manera en que ellos te entiendan lo que vas a decir. Porque mira, la reacción que hay, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, quedaron más silencio y les dijo, y ahí comienza su discurso. Interesante esos detalles. Bueno, ahí él lo hace notar. ¿Por qué? Porque eran judíos y era la lengua que ellos hablaban, porque recordemos que en el imperio se hablaban varias lenguas. Se hablaba el griego, se hablaba el latín, se hablaba el hebreo, se hablaba el arameo, que era la lengua más común. Entonces, entre todas esas, él les habló en la lengua que ellos entendían mejor. Y ahora, el otro concepto que Pablo coloca acá en su testificación, dice, yo soy judío. Y no era mentira, efectivamente, porque él dice, de cierto yo soy judío, y da los datos para que ellos corroboren, si quieren, si efectivamente soy judío. Además, dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era reconocido como uno de los grandes maestros del pueblo de Israel. O sea, su testimonio, cuando cuenta su historia, está basada en algo sólido, algo que no se puede discutir. Esto es lo lindo del testimonio personal cuando tú cuentas la historia. Si tú comienzas a contar una historia y le empiezas a agregar algunas mentiritas para hacerla más sabrosa, quizás la historia ligerito, la gente a lo mejor se va a reír, pero no va a creerle la historia. No creo que sea así. Continúa después hablando acerca de cómo conoció al Señor. Primeramente dice lo que era antes. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros hablamos primeramente cómo era mi vida antes de conocer al Señor. Mi vida era así, de esta forma. Ahora, ¿cómo conocí al Señor? Y aquí Pablo habla, dice que aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto se encuentra en Hechos capítulo 22, versículos 6 y 7. Mira, el detalle este que está presentando Pablo tiene primero una base la cual no es discutida. Esto que está presentando podría haber sido discutido, pero es su experiencia. Pero él ha colocado una base primera sólida para que el resto se crea y diga efectivamente. Ahora, tú cuentas cómo se encontró con el Señor, él lo cuenta con todo detalle. Pero lo interesante es cómo está viviendo ahora. Recuerdo en una oportunidad, había unas personas que hablaban acerca de ciertas alimentaciones que no se podían consumir por alguna razón. Se iban quizás un poquito al extremo. Puntualmente ellos hablaban de que no deberíamos consumir carne. Y en una oportunidad descubrieron que él manejaba debajo de su colchón carne seca. Entonces, ¿qué testimonio se podrá creer a una persona así que dice algo pero que en su vida no la hace? Pablo después va a tener una experiencia muy linda. El problema es lo que sucede con el mentiroso. Una persona que es mentirosa te puede decir toda la verdad pero tú ya no le crees. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente, ya no se hace creíble, no es una persona a quien se le pueda creer. Luego, Pablo, después de contar cómo conoció al Señor, luego él cuenta cómo cambió su vida después de haberle conocido, después de su conversión. cambió radicalmente su vida, y eso se encuentra en Hechos 22, versículos 17 al 21, donde Pablo cuenta lo que aconteció después de haber conocido al Señor. Entonces, esto es precisamente lo que hace un testimonio de la vida, claro, lo que hace que nosotros podamos compartir precisamente el Evangelio en este sentido. Mira, hay una expresión aquí que es bien decidora en esto. Dice, estaba en el templo orando, me sobrevino un éxtasis. Ahora, para que tú creas a una persona que efectivamente pasó por esta situación, tienes que ver su comportamiento, que ha pasado y que está viviendo hoy día. Hoy día, perdona que te interrumpa, hoy día hay muchas, pero muchas personas que se dicen profetas. Uh-huh. ¿Ah? Profetizan, y a veces profetizan cosas que no tienen ninguna relevancia para la iglesia ni para el evangelio. Y por otro lado, tú ves los frutos, no concuerdan con lo que está diciendo. Los frutos de su vida, el testimonio de su vida. Entonces esto va muy de la mano. Pablo lo va a demostrar y él va a decir, sí, efectivamente, sufrí un éxtasis, tuve un éxtasis, Dios me dio una iluminación. Escuchaba hace poco la experiencia de una persona que dijo que había tenido un éxtasis, pero su vida no me dice que lo haya tenido esa experiencia. Eso es. Te fijas tú que uno, sin juzgar, no debemos juzgar a las personas, pero como que uno no está creyendo algunas cosas por la forma de actuar o de hablar. Pero, ¿en razón de qué viene esto? De que Dios lo está librando y lo está preparando, porque él va a ser un testigo de Dios, y efectivamente lo fue así. Estamos contentos porque nos acompañó. Volvemos a decirle, vuelva a leer estos textos, son maravillosos, de la experiencia, cómo contar la historia, cómo usted puede contar su historia. Pablo sí la contó, una experiencia maravillosa. Dios hizo de Pablo un gran hombre, como puede hacer con nosotros en el día de hoy, si queremos ser testigos de Jesús. Y recuerde que en cualquier circunstancia debemos estar listos y dispuestos a hablar sobre lo que el Señor hizo por nosotros, las razones que tenemos para creer y la esperanza que Dios ofrece, no solamente a nosotros, más a todo aquel que se acerca a Él. Téngalo presente. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.